사양 La facultad tiene un compromiso con la empresa constructora porque ellos son privados. Y eso, esta empresa constructora, nosotros ya partimos el pasado porque hubo que entregar las salas. Y esa sala y esa habitación están cumplidas. Y la facultad tiene el compromiso con el piso de contrato que si no entrega las salas en enero, la facultad tiene que cancelar, porque obviamente la empresa constructora era donde entendemos la demanda de todo el mundo, pero nuestro trabajo es trabajo. Y en realidad está en una situación bastante compleja de cómo vamos a poder hacer parte durante el día. Porque nosotros partimos un mes atrasado y existe la dificultad de que tenemos que entregar la sala. Ustedes han visto que el edificio río hace bien continuamente, ya está los cinco pisos, ya están trabajando esta parte de ya la edificio interna. Y necesitamos tener la sala porque la sala no está terminada. Entonces, los espacios de margen de magnitud del movimiento que tenemos ahora, y hoy día a partir de ahora, es cerca. Entonces, yo les entrego esta información, cada uno de ustedes tomará la decisión, pero creo que es importante que se lo mencione. ¿Ah? Así que, así aún, vamos a tratar de compromiso terminar este semestre, y el otro semestre también es sumamente complejo. No sé todavía cómo vamos a terminar, pero lo que yo creo que lo más probable es que el otro semestre esté terminando, lo más probable es que en marzo, el próximo año, con suerte. Y eso nos crea un tremendo desafío, porque creo que hemos visto muchas personas que postularon este Chile no lo va a hacer. Yo estuve un mes afuera, la semana pasada, cuando estuve a Brasil, a un congreso de química, y la situación de la región provincial austral es extremadamente crítica. Lo que quiero que ha pasado es que tiene un centro que este movimiento estudiantil obviamente trata de impulsar ante la educación pública, al menos en lo que está ocurriendo la pandemia, que la universidad austral prácticamente no está teniendo estudiantes que están escapando a la universidad de la competencia, a la facultad. Entonces, la situación que están enfrentando ahora las universidades públicas es bastante compleja, puesto que estamos dentro de todo tipo de situaciones. Así que les digo, creo que es importante que se mencionen, cada uno tiene su opinión para lo que hace, pero creo que es bueno colocar las cartas sobre la mesa. Ok, vamos ahora a tratar de recordar un poco dónde quedamos. Y aunque el último, preferí partir de algo conocido, que hablamos de la diabetes. Y cuando, para contextualizar la diabetes, hablamos que existen tres tipos de señales muy importantes del control de la energía y el metabolismo. Especialmente hay tres hormonas que operan con lógica diferente. Por un lado tenemos un par que es la insulina y por otro lado tenemos la catecolamina y el glucagón, que tienen efectos opuestos sobre la regulación de la energía. Mientras la insulina se refleja que refleja un periodo de abundancia de energía, el glucagón y la catecolamina operan en la lógica opuesta de una falta de energía o de una energía extrema baja de energía. De hecho, el glucagón podríamos decir que es el par antagónico de la insulina, y cada vez que aumenta el glucagón significa que hay hambre. Cuando hay hambre, la conducta de cada una de las células opera bajo la lógica del hambre. Que es diferente de operar bajo la lógica de la abundancia de energía, sobre la cual cada vez que hay abundancia de energía, es decir, glucosa alta circulando, la insulina va a aumentar y va a operar en todas las células de nuestro organismo bajo la lógica de abundancia de glucosa o alta energía. Cada vez que se descarga la carga de glucosa, significa que tenemos una necesidad imperiosa e inmediata de energía. Y por lo tanto, nuevamente las células van a operar bajo esa lógica. Y acá tenemos las principales fuentes de cada una de estas hormonas. Hablamos que el glucagón se produce en las células alfa del cáncer, las células beta son las responsables de la producción de insulina. Y la médula adrenal es el origen, digamos, de la secreción de catecolamina, adrenalina, noradrenalina. A continuación se muestran los principales tejidos blancos. Hablamos que el glucagón es el tejido fundamental, es el hígado. Prácticamente no hay receptores para el glucagón en el músculo, por lo tanto el músculo es un tejido insensible a la acción del glucagón. Y eso lo diferencia de la acción de la catecolamina, puesto que las catecolaminas son capaces de actuar aquí en el músculo y el tejido adiposo. Y en cambio la insulina tiene un repertorio sumamente variable de órganos, pero si tuviéramos que elegir tres órganos, uno tenemos el hígado, el tejido muscular, el corazón y el tejido adiposo como los principales órganos blancos. Y esto, uno, pues vamos a tratar, a hacer nuestra clase, entender, por ejemplo, por qué el glucagón aumenta, por ejemplo, los niveles de fructosa 2,6,4 en el hígado. Y por qué, por ejemplo, en el caso, los niveles de fructosa, perdón, disminuye los niveles de fructosa 2,6,4 en el caso del glucagón en el hígado. Y hay un efecto opuesto, por ejemplo, los niveles de esta metabolito por acción de la catecolamina en, por ejemplo, en el músculo. Y en el caso de la insulina, la fructosa no se comparó. También el nivel del hígado tiene sus niveles como puede. Entonces, ¿por qué estamos hablando de la fructosa 2,6-fosfato? ¿Qué tiene de especial? ¿Dónde ubicamos la fructosa 2,6-fosfato? ¿Dentro de qué contexto, qué vía metabólica hablamos? ¿De la síntesis de lípidos, degradación de glúcidos, aminoácidos? ¿En qué? El glicólisis es un elemento de la glicólisis, es un metabolito que se produce durante la glicólisis. Y que tiene un sentido cada vez que se produce, porque cada vez que aumenta los niveles de fructosa 2,6-fosfato, se produce la glicólisis. ¿Cuál es la regla? Niveles aumentados de fructosa 2,6-fosfato siempre estimulan la glicólisis. Por lo tanto, cuando queremos frenar la glicólisis, ¿qué tenemos que hacer? Uno de los mecanismos, disminuir los niveles de fructosa 2,6-fosfato. Entonces vamos, esta sutileza, y vamos a ver por qué estoy hablando de eso. También, por ejemplo, los niveles energéticos son sumamente importantes en algunos órganos, porque ya sabemos que la catecolamina, el glucagón, el principal segundo mensajero que tienen, son especialmente el energético, este metabolito producido a partir del ATP, por acción de la hidratociclasa, se generaba el AMP cíclico. Y para que se cogiera el AMP cíclico, era fundamental que la hidratociclasa se activara, y para que se activara, tenía que cumplir con la hidratociclasa. ¿Qué proteína estaba antes de la hidratociclasa? La proteína G. Y se activaba, era una G especial que se llamaba S de estimulación. Y para que se active la proteína GS, ¿cuál es el paso anterior que tenía que ir? Un receptor, ¿no es cierto?, tenía que activarse. En este caso, el receptor para el glucagón, el receptor energético, o el receptor para el glucagón. Y por lo tanto, la hormona con el receptor forma un complejo, cuya misión misión o principal actividad es activar a la proteína G. Se activa la proteína G y lo que ocurría es que se activa la megaprocitasa. Y la megaprocitasa, usando sus sustratos de P, forma un requisito. Y era un requisito de la clave. Acuérdense que había unos requisitos para ser el segundo mensajero. ¿Se acuerdan? Uno, más fuerte, soluble, ¿no es cierto?, que difunda. Segundo, tiene que ser un buen imitador de un mensajero, porque en este caso imitar las acciones de la catecolamina en glucagón. Usualmente sus concentraciones se incrementan transitoriamente. Y lo otro que es muy importante es que el aminoácido aumenta para qué. Para disfrutar los beneficios, para ser reconocido por otros. Y en este caso, la principal enzima que se activa producto de la acción del amepecíclico es la proteína quinasa A. A viene del amepecíclico. Y la proteína quinasa es una enzima que tiene la posibilidad de comunicar a otros. Y por lo tanto, aquí lo que hace la pega es que se coagula la sustrata. Y hay veces cuando los sustratos están coagulados, tenemos dos posibilidades: o se activan o se inhiben, dependiendo del sustrato y del proceso biológico en especial. Entonces, el antecíclico es sumamente importante. Y podríamos. Inadecuado y no es controlado por la acción de la insulina, Esta enfermedad se caracteriza por ser crónica desde toda la vida y se caracteriza fundamentalmente porque los niveles de glucosa están elevados. Hablábamos en clase que la glucosa desde el punto de vista físico es un es un arterio y recordando los arterios son reductores tremendamente reactivos. Por lo tanto, si bien es cierto que la glucosa es una moneda para transportar, una forma de transportar energía en los enlaces, es relativamente peligrosa porque es sumamente reactiva por esta característica de tener arterios. Y los arterios reaccionan, esto lo dijo el químico Blanca, con los grupos amino. Grupos amino son abundantes las proteínas que contiene lisina, por ejemplo, y cada vez que reacciona un amino con una base, ¿no es cierto?, una amina, se forma una base de cis. Y lo más importante, cuando hay mucho amino, mucha glucosa, se daña, ¿no es cierto?, se altera la estructura de las proteínas que contienen grupos amino. Y eso explica fundamentalmente las consecuencias que ocurren o las alteraciones en una persona diabética. Por lo tanto, en un diabético, si la característica fundamental de un diabético son dos. El grupo minoritario de ellos, los diabéticos tipo 1, se caracterizan porque no hay producción de insulina por las células beta sanguíneas. Solamente un 10% de los diabéticos son los que llamamos de tipo 1, en lo cual hay una falla en la producción de insulina en el páncreas. Y lo otro importante es que el 90% de los diabéticos son los que llamamos de tipo 2. Es que la característica fundamental es que no hay producción de insulina, pero la insulina no actúa en los órganos blancos. Órganos blancos más importantes, corazón, músculo esquelético, tejido adiposo. Son los tres órganos más importantes y por lo tanto cuando no hay insulina o su actividad baja, lo que ocurre sobre ese conjunto de glúcidos y de lípidos o proteínas ocurre en el mismo puerto, digamos, de la ausencia de insulina o entre comillas, como la primacía del efecto de un carbón. Entonces, si entendemos eso, podemos sospechar que un diabético tendrá muchos niveles de glicógeno. Bajos niveles de glicógeno. Tendrá, en teoría, muchos niveles de lípidos almacenados. La lógica diría que no, ¿cierto? Por lo tanto, lo que ocurre, alguna manifestación de los diabéticos se debe a eso. Y la pregunta que nos hicimos es: ¿cómo puedo saber si yo soy diabético o no? Existen varios tests. Hablamos uno de la forma más simple de tener tu manita de sangre en la luna, le dice la glicemia. La glicemia es la determinación de glucosa en la sangre, pero en realidad la glicemia por sí sola no ayuda mucho, puesto que hay muchas condiciones en las cuales la glicemia aumenta, y que aumente la glicemia no significa que sea débil. Por ejemplo, personas que tienen cáncer y que hay aumento de cortisol tienen aumento elevado. A veces, algunas embarazadas fisiológicamente la insulina tiende a aumentar, pero no necesariamente son diabéticos. Por lo tanto, la forma de darnos cuenta, la principal es lo que se llama el test de tolerancia a la glucosa, en la cual hacen dos determinaciones a 10% y después de 2 horas post-administración de una cantidad definida alta de glucosa. Y se termina la glicemia a tiempo cero y a las 2 horas. Y lo más importante es el resultado a las 2 horas. Porque lo que esperamos a las 2 horas es que la glicemia En el caso de la persona normal, sea inferior a 140 miligramos por decilitro. En el caso de personas diabéticas, este valor va a ser elevado. Y eso es el test simple y fundamental. Hay otra serie de test que ayudan. Esto es lo que se ve. Una persona normal a tiempo cero se espera que su nivel excede de un rango normal. Por ejemplo, que un rango normal probablemente es muy cercano a 100. Una persona que se ve incapaz de con la glicemia ya elevada, pero no podríamos saber bajo esa sola determinación si es diabético o no. Se le da 75 gramos de glucosa y se termina a las 2 horas su nivel de glicemia. Esto es lo que se espera en una persona normal, es que suba, pero que suba nunca tanto. Y se espera que no suba, por ejemplo, tan alto como los 200 miligramos por decilitro, sino que los puntos intermedios y que después rápidamente pase y a las 2 horas ya esté en un nivel normal. En un diabético, el tiempo cero parte más elevado. La glicemia llega a valores más altos que lo normal, por ejemplo, se alcanza en lugar de 200, inmediatamente el riñón comienza a excretar glucosa por la orina y somos capaces de detectar glucosa en la orina que normalmente no se puede. Y nosotros que a las 2 horas, fíjense que no alcanzamos ni el normal, esta persona prácticamente tiene 190, 180. Otros testes son complementarios a esto, son determinar la insulina, muy importante, puesto que hay un concepto conocido como resistencia a la insulina. Hoy en día sabemos que para ser diabético tenemos que ir subiendo una escala, en que la primera peldaño son las personas normales, el segundo peldaño son las personas que son resistentes a la insulina. El tercer peldaño es los diabéticos tipo 2 y el último peldaño son la fase terminal de los diabéticos tipo 2 que se convierten en diabéticos tipo 1. Eso es lo que esperaríamos de la progresión normal, de cómo se desarrolla esta patología primero normal. La primera alteración que se manifiesta es lo que se llama resistencia a la insulina. Y se caracteriza porque las personas tienden a tener una glicemia relativamente normal o levemente elevada. Pero la característica fundamental por lo que se determina la insulina es que sus niveles son muchísimo más altos que los normales. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Ocurre porque el sistema transduccional de la insulina comienza a ser defectuoso y por lo tanto para alcanzar el mismo nivel normal de glicemia requerimos que la concentración de insulina aumente y que el número de receptores active más receptores y de esa manera compensen esa incipiente falta de biodiversidad de la insulina. El coma diabético es una, ya vamos a hablar, es una característica que puede ocurrir por dos cosas. Primero, el coma diabético, lo más usual ocurre en personas que se les pasa la mano cuando tienen que inyectarse insulina. Entonces, nosotros toleramos muy bien el exceso de insulina. Salvo con el exceso de glucosa, lo podemos tolerar muy bien, digamos, se paga el proceso a largo plazo, pero somos muy intolerantes a la falta de glucosa, particularmente el cerebro. Basta que el cerebro esté pocos segundos sin glucosa para que inmediatamente nosotros perdamos conciencia y nuestro cerebro paralice. Esa condición se conoce como frecuentemente como coma diabético. Es una condición de emergencia. Y ese es el principal problema que se ven enfrentados los diabéticos que se inyectan insulina. Los diabéticos no es que las personas que sufren diabetes no es que se inyecten cualquier concentración de insulina, Sí, que no, sino normalmente la cantidad que uno se inyecta está en relación a la glicemia y cómo se determina. Pero hay veces que las personas, sobre todo los diabéticos bajo estrés, y que no controlan muy bien eso. Yo me acuerdo de toda una tesista que era diabética tipo 1, y al principio no nos dábamos cuenta porque primero que nada ella no nos dijo que era diabética tipo 1, y de repente observábamos que tenía comportamientos que nos llamaban la atención. Por ejemplo, una vez estábamos conversando con ella y se colocó a reír, como que se fue, de repente sale corriendo. Y todos, tanto yo como el resto de los compañeros, tratando de entender qué le pasaba, y después nos dimos cuenta que ella en realidad, que cuando se le pasaba la mano en inyectar, teníamos que estar preparados porque sus reacciones eran realmente, no notaba que su cerebro comenzaba a funcionar de una manera distinta, así que teníamos que tener dulces, jugos en los refrigeradores, puesto que el control no es tan sencillo. En realidad, vamos viendo las personas que son de tipo 1 en inyectar, que es tan sencillo. Y esta condición que nosotros éramos capaces de darnos cuenta era la condición intermedia en que comenzaba a la glicemia, ella se había inyectado mucha insulina, la glicemia comenzaba a disminuir y estaba en un umbral justo para entrar a un coma diabético en que se pierde la glucosa. Tomamos la tarea, por lo tanto, esta es la condición de resistencia a la insulina y la forma de determina son dos. Uno, mediante el test de tolerancia a la glucosa, que la pobreza, junto con determinar la glucosa, se determinan los niveles de insulina, puesto que se espera que a las 2 horas los niveles de insulina sean menores a 60 mil unidades por ml, todo esto también depende del laboratorio. Y la otra forma que hoy día se está utilizando es una determinación que se conoce con el nombre de OMA, que se lo dejo de tarea para el seminario. A ver, dime qué significa la palabra OMA. ¿Una pregunta? ¿No sabemos si es curable o simplemente la rechazamos? Ya, entonces lo que pasa es que súper frecuente la resistencia insulina. La resistencia a la insulina pasó de la diabetes, pero normalmente no es de la diabetes. Personas, por ejemplo, hay mujeres que tienen, por ejemplo, varios problemas. 50% de las personas que tienen un problema, digamos, relacionado con la generación y la ovulación, 50% de ellas tienen varios problemas. No sabemos muy bien, personas que tienen problemas, por ejemplo, abdominales, por ejemplo, exceso de hormonas de crecimiento, ocurre lo mismo. Por tanto, hay varias condiciones en lo cual hay alteración del metabolismo de la resistencia a la insulina. Hoy en día tomamos tan en serio la resistencia a la insulina, porque primero se asocia a otras patologías, por ejemplo, el ovario poliquístico, la mujer no puede ovular, no puede quedar embarazada, frecuentemente. Si se cura la condición de resistencia a la insulina, normalmente muchas de los problemas familiares se superan. Pero lo más importante es que la resistencia a la insulina se asocia a la diabetes en mayor para preguntar. Y hoy en día lo tomamos tan en serio porque sabemos que si esa persona no cambia, el paso que viene es ser un diabético tipo 2. ¿Y qué se da a la persona? Primero, la oveja. Se le dice bajar el peso. Segundo, si es sedentario, A, ejercicio. Y lo tercero se da algún medicamento, que hay dos tipos de medicamentos, uno es la metformina, que es un activador de la que se llama AMK. Y lo que hace, aparentemente, lo que favorece es la movilización de los transportadores de glucosa a la superficie del músculo. Y por lo tanto, el músculo, que es el principal órgano que captura la glucosa, se piensa que hay algunos medicamentos que desconocemos a ciencia cierta su mecanismo de acción, pero son sustancias que actúan de esa manera, se favorece y tiende a bajar el glucosa. Pero normalmente las principales medidas, más que medicamentos, son de conducta de hábito alimenticio. Y hoy en día, Sabemos que un dialecto fundamentalmente se puede construir siendo humilde. Y este es el problema que tenemos en nuestro país. De cada 60 de nutrición, de cada 2000, los problemas que tenemos de obesidad son preocupantes. ¿Y por qué? Porque normalmente el hombre de los países de Estados Unidos, alimentarse con comida chatarra es mucho más barato que alimentarse con comida más sana. Primero que nada. Y segundo, por toda la publicidad, por todo lo que hoy en día somos, el alimentarse bien es mucho más difícil. Y, por lo tanto, hoy día sabemos que contemporáneamente tenemos que controlar nuestro peso y nuestra conducta alimentaria. Volvamos entonces a los diabéticos tipo 2. Entonces, hablábamos de la determinar esta resistencia, la clase de los resistentes. Y lo otro, en los diabéticos tipo 1, era medir el péptido C. Déjenme continuar, les prefiero después las preguntas para poder avanzar. Y la otra cosa que mencionaba es que normalmente somos humanos. Tratamos de hacer lo mejor posible nuestra presencia. Pero también las tentaciones, ¿no es cierto?, el tener una enfermedad crónica es sumamente difícil cambiar los hábitos alimenticios. Y hacemos esfuerzo, la diabética hace un esfuerzo por controlar su ingesta, pero no siempre le va bien. Entonces, normalmente se portan muy bien cuando van al médico, ¿no es cierto?, lo visitan los días anteriores, pero en el medio ocurre cualquier cosa. Entonces, como no teníamos una forma de monitorear la conducta de estos pacientes, afortunadamente tenemos un delator dentro de nuestro globo rojo, conocido como la hemoglobina glicosilada. Y la hemoglobina es esta proteína que transporta el oxígeno. Y lo interesante es que la concentración de glucosa dentro del globo rojo es la misma concentración que tenemos en el plasma. Porque la clave está en que prácticamente los transportadores de glucosa del glóbulo rojo operan a la misma concentración del plasma. Por lo tanto, cada vez que hay más glucosa circulante, más glucosa, el mismo nivel de glucosa dentro del glóbulo rojo. Y por lo tanto, como la hemoglobina nuevamente es una proteína que tiene un grupo ácido, se va a modificar por los adheridos de la glucosa. Y eso es lo que se conoce con el nombre de hemoglobina glicosilada. Lo que se espera que en el rango dentro de 4 o 6 semanas, acuérdense que los glóbulos rojos tienen una vida negra, se espera que los niveles de hemoglobina glicosilada sean inferiores a esta cifra. Recordar que hay dos tipos de diabéticos, tipo 1 o 2, completamente distintos. Normalmente los diabéticos tipo 1 son delgados. Esta enfermedad ocurre muy tempranamente. Existen sospechas de que puede ser una alteración viral que mata la célula beta del páncreas o algo inmunológico. Y los tipo 2, que son las más obesidad importantes, asocian a obesidad. La intención que primero hay que ser obeso para ser diabético. Lo otro se ocurre en la etapa intermedia de la vida, intermedia estamos hablando de 30, 40, 50 años, y lo que sabemos es que esto es lo que pega en cualquier célula normal. Este es lo marino, representa una célula, esa primera es el receptor de insulina, lo verde es la insulina cuando se une a su receptor, lo que se produce es una actividad biológica, y la actividad biológica más importante, como una de las más relevantes, es la, el ingreso de glucosa desde el medio extracelular hasta el interior de la célula. Eso no ocurre espontáneamente, acuérdense que la glucosa es un aldehído, no es liposoluble, requiere para ingresar usar lo que se llama transportadores de glucosa. Y esos transportadores de glucosa más importantes dependen de la acción de la insulina. Por lo tanto, cuando no hay insulina, ocurre esto, que no puede ingresar la glucosa. Y aquí está una paradoja, porque la selva, al interior siente hambre, diciendo tengo energía, pero afuera está lleno de energía, hay mucha luz. Pero el problema está en que no podemos utilizarla. ¿Y qué es lo que ocurre, por ejemplo, con el hígado? El hígado es un tejido noble, siempre está pensando con el más órgano. Y cuando dice, mira, hay hambre, yo voy a comer poco, pero toda la glucosa la voy a producir y se la voy a dar. Por lo tanto, el hígado diabético dice, hay hambre. Y como hay hambre afuera, lo que voy a hacer es voy a producir más glucosa. Y uno puede entender que por qué la glucosa hepática está aumentada en un diabético, porque el hígado siente que hay hambre y produce más glucosa, siendo que hay glucosa en forma ya abundante. ¿Qué es lo que hace el músculo? El músculo es el opuesto al hígado, come todo lo que tiene, devora toda la glucosa disponible siempre y opera bajo esa lógica. Pero el músculo dice, tengo hambre, no puedo ingresar a la glucosa, y por lo tanto, ¿qué tiene que empezar a hacer? Si tiene reserva de glucógeno, ¿qué va a hacer? La. Y lo dice el glucógeno, ¿no es cierto? De esa forma trata de tener glucosa. Líquido, tal vez sea una persona obesa, almacena líquido, podría ser poco. Pero ¿qué es lo que hace con sus proteínas musculares? Las comienza a degradar. Por lo tanto, opera aproximadamente esa lógica, dice, pero ¿por qué el músculo no se debe plantear que un diabético comienza a degradarse para obtener glucosa, siendo que hay una cantidad de glucosa circulante enorme? Por lo tanto, eso es lo que observamos en el diabético tipo 1. Y es lo mismo, pero por un mecanismo distinto lo que ocurre en los diabéticos tipo 2, porque aquí se agarra la boca y hay una cosa, hay insulina, pero nuevamente es insensible este órgano a la acción de insulina y por lo tanto no puede usar la glucosa. ¿Por qué es tan importante la diabetes? Todas estas explicaciones, principal causa ceguera, daño renal, la principal causa de las amputaciones, la expectativa de vida disminuye notablemente, se asocia a cáncer, y por lo tanto es muy importante que una persona que está considerada por hijo ser diabética, es muy importante el cuidarse. Y esto es muy difícil, el cuidarse y ser responsable. Ahora, ¿cómo se explican los daños de los diabéticos? A veces de un diabético, tres características. Primero, polifagia, come mucho, siente hambre, realmente la lógica del hambre. Segundo, frecuentemente va al baño, se llama poliuria. Y lo tercero, es que tiene sed por gris. Esas son las características iniciales de algunos diabéticos. Y esto ocurre. ¿Por qué ocurre? Porque cuando, por ejemplo, aumenta la glicemia, se dañan todos los varios órganos, glicosilación de proteínas principal mecanismo de daño, se daña el riñón, los vasos sanguíneos, todo lo que esté en contacto con glucosa. Y lo que ocurre es que, como ya le explicaba, el músculo y el hígado tiene sensación de hambre, aumenta, ¿no es cierto?, el metabolismo. Destrucción de la masa muscular, sale el aminoácido, hay aminoácido en la orina, hay glicosuria, el nivel normal es que no haya glucosa en la orina, pero estamos en ese círculo vicioso que cada vez tenemos más glucosa, se alcanza el estado de 200, empezamos a excretar glucosa en la orina, y junto con excretar glucosa, se arrastramos agua. Como arrastramos agua, orinamos más, y como orinamos más, sentimos más sed. Por lo tanto, tenemos esta consulta de la poliuria y esta poliinfección. En el caso muy extremo, lo que está a la derecha, de la persona, ese es el otro, la otra cara que también en la literatura lo encontramos como coma diabético, pero es un coma diabético opuesto. En este caso, este coma ocurre porque precisamente hay una condición extrema que llamamos de cetosis, y sobre todo más que cetosis, sino que hay una cantidad de ácidos grasos circulantes libres enorme. Porque ¿qué es lo que pasa en el tejido adiposo? Veamos la filosofía del funcionamiento del tejido adiposo. Tejido adiposo almacena líquido, y cuando no hay, ¿no es cierto?, insulina de adiposita está almacenando líquido, sino que existe, si no está llevando glucosa al interior, probablemente debe haber hambre en el medio del cerebro. Y por lo tanto, todos los líquidos que tengo almacenados los comienzo a desdoblar. Acuérdense que el tejido adiposo, los líquidos se almacenan como triglicéridos, que estos son líquidos, más el, ¿qué cosa? El colesterol. Y por lo tanto, esto es lo que favorece la insulina, y lo opuesto ocurre cuando la atraviesa de aquí. Y lo que hace, ocurre, es la hidrólisis en el sentido opuesto. Y por eso significa que los ácidos grasos circulantes aumentan. Se puede aumentar tanto que cuando hay abundancia de ácidos grasos se forman otros compuestos y llamamos cuerpos cetónicos. Y muchas veces en los diabéticos detectamos los pastelos, y cuando dice, se toma la lista, dice, esta persona tiene olor a cetona. Y eso significa, tenemos olor a cetona para todos los condiciones. Uno, cuando hacemos menos colorado, y lo segundo, cuando hay diabéticos mal compensados. El mismo del año, ya lo vimos, la progresión, la resistencia a la insulina, que no solamente está asociada con la diabetes de tipo 2. Y de aquí ya partimos de lo molecular. Entonces, la pregunta, ¿cuál era? A ver, voy a volver a decir a esto. ¿Este? No. Esto es solamente intenta tolerarse la glucosa. Y nos imaginamos, porque ¿cómo está la gente de tolerarse la glucosa? Se determina la insuficiente, va a ser resistente. Normalmente se determina el tipo cero. Pero el dato más importante, en el caso de este, normalmente hasta las 2 horas. ¿Qué es lo que esperaría tú con la insulina acá? Cuando vuelva acá. ¿Cómo hay que hacer la insulina? Estoy en todo el plano normal. ¿Aquí cómo hay que hacer la insulina? Muy alta, comenzar a disminuir. ¿Pero qué no ocurre en ese tipo de sensor? ¿Qué ocurre en el mundo? Porque lo que pasa es que tenemos un diabético de tipo 2. Y la fase antes de ser diabético tipo 2 es que tú seas resistente a la insulina. Lo que esperaríamos es que junto con tener la glucosa alta, o sea, o no tan alta, porque en realidad la resistente a la insulina no va a tener la glucosa por allá, sino que probablemente va a estar por allí, va a estar cercano a colombar, pero no completamente colombar. Esa persona, si tú determinas la cantidad de insulina, va a ser muy alta, más alta que colombar. ¿Y cuál es la lógica de esto? De que estoy tratando de compensar la glucosa, que está cerca de lo normal. Y para lograr ese efecto, necesito más insulina que una persona normal. Por lo tanto, por eso la insulina es alta en una persona resistente a la insulina. ¿Entiendes? Pero para el extracto como tal, ¿tendría que hacer test de tolerancia más el otro? Son los dos puntos. ¿Sí? Porque el problema está en el receptor o abajo del receptor. No es un problema de la producción. Entonces vamos ahora a eso. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es cómo. insulina trabaja la vida de diabetes. Si no la respuesta a insulina, usa los receptores de los hormonas blancos. Esos son receptores que tienen una característica fundamental, se ve están ubicada en la membrana. Y dentro de distintos tipos de receptores, hablábamos al inicio de este curso de dos tipos. Los que llamábamos los receptores acoplados a proteínas K, que tenían una estructura bien especial, ¿cuál era? Tiene los mismos de la membrana, es decir, tiene una serpentina. Y hablábamos que existen otro grupo diferente de receptores, que llamábamos a receptores que tienen una actividad, una segunda actividad, una actividad enzimática. Y hablamos que esos receptores, no, imaginamos que su superficie es una proteína que llamamos receptor, el receptor porque reconoce al ligando, en este caso la insulina, y por lo tanto hay un dominio de reconocimiento, pero hay otra zona de este receptor que es una enzima. Esta enzima, en este caso el receptor de insulina, es una enzima que tiene actividad que le llamamos quinasa. Si no es una quinasa, así como hablábamos de la proteína quinasa, es una enzima que es capaz de tomar una proteína y convertirla en una proteína que es fosforilada. Cuando analizamos y vamos al punto de vista de la estructura de cualquiera de estas proteínas, las proteínas están compuestas de aminoácidos, y vemos cuáles son los aminoácidos susceptibles de fosforilarse. Hablábamos que son todos aminoácidos que se caracterizan por tener un grupo O H. Por lo tanto, en realidad lo que ocurre acá es que hay un intercambio de este protón por un grupo fosfato. ¿Qué aminoácidos tiene la OH? Serina, treonina y tirosina. Y por lo tanto, este tipo de receptores, en realidad lo que son tirosina y quinasa. Es decir, toman proteínas que tienen tirosina en su estructura y la incorporan en un grupo compacto. Entonces, lo que hace realmente la insulina, el primer evento es unirse al receptor. Segundo evento, lo que hace es la estructura del receptor se modifica. Es el llamado cambio conformacional. Producto de ese cambio conformacional, ¿qué ocurre con la enzima? En estado basal, la enzima está dormida, pero cuando ocurre el cambio conformacional, esa enzima se activa. Y cuando se activa esa enzima, lo que observamos es que aumenta la fosforilación, ¿no es cierto?, de los sustratos que usa esa enzima. Y esos sustratos van a tener la característica de estar fosforilados y particularmente en los aminoácidos que en el aminoácido que es tirosina. Entonces todo el sistema revolucionar inicial de la insulina ocurre de esta forma. Y por tanto, el primer sustrato debe ser fosforilado por esta actividad que los tiene final de género. Ah, bueno, el mismo receptor. Por lo tanto, primer evento de conocimiento y segundo evento, activación, despertar esta actividad de casa. Y lo tercero es lo que llamamos la autofosforilación. Por lo tanto, el receptor se autofosforila. ¿Y qué requisitos tendría que tener el receptor para que se fosforile? Debe contener una tirosina. Hagamos el recreo, sin duda. Thank you. Esto tanto en el hígado como en el músculo. Y otro que lamentablemente estimula el almacenamiento de combustible como grasa, que es adiposo. Y lo que recién conversábamos es hacer una pregunta de cómo resumirla a todo el efecto. Entonces estamos hablando de la principal característica de su receptor, que tenía dos actividades: de conocer la insulina, dentro de su cura tenía una enzima que bajadamente estaba dormida, y que cuando se unía la insulina había estado con una marcelada, esta enzima se activaba, esta enzima la llamábamos que era una quinasa, y como introducía el grupo fosfato en tirosina, hablábamos que era una tirosina quinasa. Y el primer evento, y por eso hablamos del nivel 1, en este gráfico, que los eventos que ocurren segundos posteriormente a la integración de la insulina con su receptor, lo que observamos es que el receptor se autofosforilaba nuevamente en tiempo. La continuación, una vez que ocurría este evento, pasábamos lo que llamamos el nivel 2, en que se activan una serie de vías transducionales, llamamos de cuáles. Y lo que llamamos el nivel 3 son los efectos biológicos muy diversos de insulina, estimula el transporte de glucosa, síntesis de proteínas, lípidos, glicógeno y otros efectos. Y por lo tanto, esto es lo que me refería a la primera etapa, que concluye con la autofosforilación en varias partes del receptor de insulina. La pregunta es por qué el receptor de insulina necesita de curarse de grupo fosfato en su estructura. ¿Por qué será? ¿Será como luces de Pascua, en un árbol de Pascua? ¿Pero por qué? Lo hace para atraer proteínas que desencantan la citocina fosforilada. Ese es el segundo secreto. Se decora de grupo fosfato para ser atractivo para que una serie de proteínas que están en el citosol unirse físicamente a esos grupos de tirosina fosforilada. Y esto ya no está, todavía ya no está dentro de lo que ocurre en lo anterior, pero esto es lo que llamamos parte del sistema transduccional de la insulina. Llamamos que el sistema transduccional de la insulina es lo que ven ahí, dice nodo 1, 2, 3. Es decir, hay ciertos circuitos transduccionales en donde cada uno de esos nodos simultáneamente se va activando. El primer nodo es el nodo 1, que se caracteriza por la unión, la autofosforilación del receptor y la unión de algunas moléculas muy importantes. Pero lejos, la más importante es una que se conoce con el nombre de IRF, I de insulin, R de receptor y S de sustrato. Existen 4 IRF en el ser humano, 3, la 1, 2 y 4. Pero las más importantes son las IRF 1 y 2. Entonces, la IRF cuando está tranquila en el citosol, no tiene ningún problema, convive separadamente del receptor, pero basta que el receptor sea autofosforilado para que el IRF migre y se interaccione físicamente con el receptor. Por lo tanto, nos podemos imaginar que para que IRF actúe con el receptor tienen que ocurrir dos cosas. Primero tenemos que este es el receptor y aquí tiene una tirosina fosforilada. Y por otro lado tenemos a IRF 1 o 2, que es una proteína, pero que si va a interaccionar con un receptor es como una pieza libre, es decir, debe existir, es como la llave con la cerradura. Es decir, dentro de la estructura de IRF debe existir una zona, esto lo llamamos dominio, que permite el reconocimiento de las tirosinas fosforiladas en el receptor. Entonces, vamos a ver que esta estructura que reconoce la disciplina concretada de los estados tiene una aparecer. Vamos a ver que existen dominios PTB. Existen algunos dominios que se llaman SH2, SH3, pero son zonas de los subchatos que son capaces de reconocer. Y la verdad es que son bastante conservadas en los distintos subchatos. Una vez que se recluta, interacciona, se une y agrega el receptor, y es este para la empresa, no es gratis. Lamentablemente, esta reacción no es gratis. ¿Y qué le pasa a IRS? IRS es una proteína que tiene más de 30 sitios de fosforilación. Y tiene sitios de fosforilación tanto en serina como también en treonina y tirosina. Y cuando se une, vamos a ver que existen aquí otras fosforilación. El receptor, la actividad inata del receptor, aparte de estimular la autofosforilación, se encarga de fosforilar a IRS. Y por lo tanto, cuando el receptor está activo, vamos a observar que IRS se fosforila en citocina. Y de ahí se construye el diagrama de nodo 1. ¿Y qué nos viene a continuación? Se explica el nodo, la creación del nodo. Es importante que se active después el nodo 2. Y aquí se muestra con un poco más de detalle molecular lo que es el receptor de la insulina. El receptor de la insulina, que lo llamamos sus heterodímeros formado por dos unidades alfa. Las unidades alfa son las que reconocen al. No tengo un sistema las que unen a la insulina. Y estas unidades alfa se encuentran unidas mediante el son de a las unidades beta, que son las que se insertan en la membrana, pero que contienen en esta zona que está acá, a su lado, esa unidad de tirosina quinasa. Y como pueden ver ahí, dicen, hay varias tirosinas, por lo tanto, lo que hace el receptor es que se autofosforila en esa zona. Y también es que otros sustratos como IRS, necesita IRS, tiene este dominio que se llama APTD, que se nos mostraba, que permite el reconocimiento de la tirosina fosforilada. Y lo mismo existe en otros sustratos, por ejemplo, esta proteína se conoce como SHC, en inglés le llamamos CHIC. Y también nuevamente CHIC es capaz de unirse al receptor a través de este dominio que se llama PTB. Esta zona se conoce como la región PTB que reconoce a la tirosina fosforilada. Pero se une, fíjense que tanto CHIC como IRS contienen otra tirosina, la higuera que presenta la tirosina en la nomenclatura de aminoácidos, y fíjense que aquí se fosforiló una tirosina, aquí también, por acción del receptor, y fíjense que hay otra proteína que tiene un módulo que le permite reconocer a esta tirosina fosforilada. En este caso, esta zona se conoce con el dominio de SH2, por lo tanto, proteínas que tienen SH2 en su estructura son capaces de reconocer tirosina fosforilada. Por lo tanto, lo que tenemos que imaginarnos es que el receptor se activa, se van acoplando una proteína primero y posteriormente se van, como un verdadero fiesta Lego, colocándose otras en el mismo sitio. Por lo tanto, me interesa este concepto cada vez que el IRS se fosforile en tirosina. Significa que el sistema transfusional de la insulina está activo y que todo opera normalmente. Luz verde del semáforo. Claro, contrario. Aquí se muestra lo mismo en la más detalle de IRS, que muestra que se unió al receptor. Es que es una proteína que en realidad está formada de dos unidades. que se conoce con el nombre de Peirce Espinaza. La Peirce Espinaza, una zona de ella tiene este dominio SH2 que le permite reconocer a los IRS corporizados. Y esto es lo que llamamos la unidad regulatoria, y P110 es la unidad catalítica. La peritra esquinasa es la sigla de lo que llamamos la fosfatidil inositol esquinasa. ¿Qué significa espinaza? Fosfolila. Y en este caso, el fosfatidil inositol es un líquido. Por lo tanto, lo que hace la peritra esquinasa, toma líquidos y forma líquidos fosforilados. La tirosina esquinasa tomaba proteína, la tirosina y la fosforilada. Y en este caso, la peritra esquinasa es una esquinasa fosforilada, pero en vez de usar proteína, usa líquido. ¿Se entiende? Y eso es lo que se muestra en el nodo 2, se muestra la peritra esquinasa, y fíjense que se muestra la P85, que es lo que llamamos la versión regulatoria que contiene el sitio de SH2, y P110 es la otra unidad que tiene la actividad catalítica que fosforila los líquidos. Y esto es lo que hace. Aquí tenemos, por ejemplo, el P2, el fosfatidil inositol bifosfato. Ahí tenemos el inositol, que es lo que está en el grupo con los coaxes. Y fíjense que es identificado hoy. ¿Qué es lo que era esto? Es un líquido, es el diacil glicerol. ¿Se acuerdan? El fosfatidil inositol estaba formado por el inositol más el diacil glicerol. En este caso, por ejemplo, toma el pito y la peritra esquinasa se introduce un nuevo grupo fosfato que se encuentra ahí. Y pasamos del pito, pasamos y llamamos el PIP3. Ahora, ¿por qué es tan importante el PIP3? Esto se genera en la membrana. Porque el PIP3, cuando se genera, hay proteínas que sienten una atracción fatal por el PIP3. Así como hablábamos que las tirosinas fosforiladas eran reducidas por otras proteínas, cada vez que se genera la membrana plasmática PIP3, hay proteínas que tienen un dominio, y vamos a usar el mismo mono, que en vez de tener, aquí vamos a tener una, la membrana plasmática, vamos a hablar del receptor, esta es la membrana, y vamos a colocar aquí que P3, y cuando se genera P3 hay proteínas distintas, IRS, RS, RS, otra proteína que permite el reconocimiento del P3. Nuevamente hay una sola proteína, un dominio que llamamos TH. Los dominios TH son los que reconocen P3, y una de estas proteínas es la que se conoce con el nombre de AKT o PKP. Entonces, ¿qué es lo que se muestra aquí? Que el producto de la P3-quinasa se generó P3. Fíjense que se muestra de P3 dos cosas. Primero que nada, que el P3 es capaz de activar la AKT, pero la AKT es una proteína de quinasa que activa, requiere que esté fosforilado. Y para que esté fosforile requiere dos cosas. Primero, que la AKT que está en el citosol migre la membrana. Y para que se localice la membrana requiere de P3. Y lo segundo, ¿por qué lo requiere localizar la membrana? Porque tiene que estar en la membrana para que otra quinasa, activada también por P3, conocida con el nombre de PK1, fosforile la AKT. Por lo tanto, cada vez que se genera P3, hay dos finalidades. Primero que nada, reorganizar a la cadena del citosol a la membrana. Y lo segundo, que el filtro lo que hace es que activa a la PLK. Por lo tanto, el filtro tiene dos finalidades. Y la PKC, uno, fosforila a la KT, y cuando la KT está fosforilada, hablamos que está biológicamente activa. ¿Y por qué es tan importante la KT? Porque la KT es como el brazo armado de la insulina. Es la que hace la pega de la insulina a varios niveles, porque controla, fíjense, fosforila la KT, que es una quinasa, fosforila distintas moléculas. Por ejemplo, este es un factor de transcripción muy importante de la tuberculosis. Ocurría, por ejemplo, a esta proteína conocida como BAP, ¿se acuerdan? La apoptosis. Este es el mecanismo de inhibición de la apoptosis por la insulina. BAP por el lado es inactivo y pierde su capacidad de activar la apoptosis. ¿Qué nos queda aquí en este caso de pesa? Es una linaza relacionada con la síntesis de glicógeno. ¿Qué es lo que hace la insulina? Inactiva a la gente que tiene la fosforilación, y cuando la inactiva favorece que se produzca la síntesis de glicógeno. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, la KT es sumamente importante en la acción de la insulina, puesto que podemos decir que todo ocurre prácticamente previo a la KT para que se active. Y deben ocurrir esta secuencia de pasos: unión de la insulina, cambio de conformación al receptor, actividad de la quinasa, autocorrelación, reclutamiento de IRC1, reclutamiento posteriormente de la quinasa. La quinasa tiene que formar, ¿qué cosa? De forma que con dos finalidades para activar la PDK1 y para reorganizar la quinasa membrana. Cuando la caliza de la membrana acerca de la PDK1 se fosforila, y a partir de eso casi todas las acciones de la insulina ocurren por este efecto. ¿Qué es el transporte de glucosa? ¿Depende de esta de la KT? No. Porque lo que tenemos es que tenemos vesículas que contienen un aportador de glucosa muy cerca de la superficie. Pero para que el transportador llegue a la superficie, se requiere que esas vesículas sean activadas por la AKT. Por lo tanto, si el sistema transfusional de insulina opera bien, lo que esperamos es que la AKT ocurriere eso. ¿Se tienen que retirar? Trabajamos en diabetes, llevamos muchos años, cada vez me siento más ignorante. Siento que no sé nada de mi vida. Y esto porque es un ambiente complejo, que hace que en realidad todavía no sintamos bien de que por qué un diabético tipo 2 es un diabético tipo 2, tenemos sospechas de que se produce la alteración, pero por eso nosotros no solamente. A ustedes les enseñamos que el conocimiento que yo les estoy enseñando son pies de lo que yo investí. Nosotros tenemos, el pasado, por llegar a ustedes, la insulina en el corazón, describiendo su nueva vía transnacional de cómo opera la insulina en el corazón. Estamos tratando, investigando los mecanismos de los daños de la diabetes en el corazón. Tenemos un pecho de que fuimos capaces de convertir un. Estamos en el proceso de enviar una comunicación en cómo convertir un corazón diabético en un diabético, a pesar que la persona es diabética en todas partes. Y eso se debe porque conocemos cómo manipular el sistema de la insulina. Bueno, pero ¿qué pasa? Que hablaba que el miedo es muy importante porque es como el sexo, ya la vemos. Cuando aprieto el sexo y se popoliza en tirochina, todo muy bien. Es decir, llega a pasar a que tiene sentido. Pero hemos descubierto que en algunas personas diabéticas, o las personas que son pacientes de una alteración que ocurre es que tiene ese experimento una fosforilación distinta de la tirosina. Esa es la fosforilación que llamamos serina o treonina. Y cada vez que IRS se fosforila de otros residuos, lo que hemos descubierto es que el sistema transfuncional de la insulina se desviene. Y por lo tanto, por eso no se sale rojo. Cuando IRS se fosforila, fíjense que está en verde, a la izquierda, la tirosina fosforilada. Pero cuando el IRS, ahí se muestra una serina fosforilada. Y cuando, por ejemplo, está descubierto quién hace esto, quién hace esta fosforilación. Bueno, está descubierto que el tejido adiposo en realidad no solamente almacena grasa, sino que es un órgano endocrino. Es capaz de producir una serie de hormonas . Esto es un adipocito que tiene aumentado el triglicérido, pero además de tener el triglicérido, hace el producido que se llama citoquinas. Es decir, son hormonas proinflamatorias que algunas de ellas de hecho participan en el sistema inmune, entre ellas, por ejemplo, el TNF-alfa, entre otras. Y cuando se secreta TNF-alfa, las personas, por ejemplo, que tienen obesidad, tienden a tener el TNF-alfa más elevado. ¿Por qué no le hace el TNF-alfa? Actúa sobre el tejido blanco donde actúa la insulina. Por ejemplo, en el músculo. En el músculo, el TNF activa su receptor, y cuando el TNF activa su receptor, se activan quinasas que fosforilan a IRS. Y eso hoy en día es un área de activa investigación, de descubrir cómo, por qué y el resto de fosforilar. Y eso ocurre en las personas que son resistentes a la insulina. Y lo otro que sabemos es que cuando se fosforila insulina, aparte de apagarse, lo que ocurre con el IRS es que se degrada. Por lo tanto, cuando hay menos IRS, que lo que va a ocurrir, la insulina no va a poder actuar bien. Por lo tanto, parte del mecanismo de resistencia a la insulina se explica porque hay citoquinas proinflamatorias que degradan el tejido adiposo. Que cuando actúa sobre sus tejidos blancos, que son los mismos con los cuales actúa la insulina, estimulan la fosforilación de IRS, interrumpiendo, ¿no es cierto?, como la luz roja del semáforo. Por dos niveles, por la impedir la fosforilación, porque tú o fosforilas en serina o tirosina son excluyentes. Y lo segundo, porque IRS también en serina se promueve su degradación. Esos son los dos principales mecanismos. Hablemos para antagónico a la insulina, es el glucagón. Cada vez que tenemos hambre, el glucagón aumenta. Y por eso se dice que los niveles circulantes de glucosa son el principal regulador de la secreción del glucagón. Y cada vez que aumenta el glucagón se produce el efecto opuesto, lo llamamos hipoglicemia. Perdón, hiperglicemia. Y la hipoglicemia es lo que desata su secreción. Y contrariamente, si la insulina activa lo que llamamos el anabolismo síntesis, el glucagón es lo opuesto, estimula todo lo que es la reacción, eso es lo que conocemos con el nombre de catabolismo. Estos son unos detalles, es un péptido que te digo, 29 aminoácidos bajo peso molecular se produce en la célula alfa del páncreas, lo mismo que la insulina. La insulina es pro-insulina, el glucagón es el pro-glucagón, debe procesarse, debe cortarse para producirse el péptido activo. ¿Y cómo se controla la liberación del glucagón, la secreción del glucagón? Normalmente cuando los aminoácidos, la glucosa pasa, que es principal, estímulo, hay algunas hormonas con la actividad tanto del sistema simpático como parasimpático. Le hablaba, por ejemplo, las catecolaminas cuando aumentan. Uno de los mecanismos es tratar de tener disponibilidad de energía en forma directa. Pero un segundo mecanismo indirecto es estimular la secreción de glucagón. ¿Cómo actúa el glucagón? Eso es a través de lo que hablamos del receptor de la proteína G, partido de la proteína GS, partido de la reciclaje, se produce ANP cíclico, y el ANP cíclico lo que hace es activar a la utilizar la proteína quinasa A o proteína quinasa dependiente de ANP cíclico, que es la que vimos en el curso de la primera clase. Bueno, el principal sitio de acción del glucagón, es que es muy importante que se diga, ¿no? Porque prácticamente no tiene ninguna acción muscular. ¿Y qué nos hace el hígado del glucagón? Yo diría lo más importante, me interesa que recuerden, es que estimula lo que se llama la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es la producción de glucosa a partir de lactato o de aminoácidos. Y eso es lo que explica también en los diabéticos de que por qué la glicemia está elevada. Fundamentalmente cuando no hay insulina, lo que asumimos es que el hígado de los diabéticos se comporta como que estuviera actuando o generando una acción de glucagón. Y por lo tanto, en estos diabéticos lo que hay es una activación de la gluconeogénesis y secreción de glucosa por parte del hígado. Pero ya también estimula la producción, la cetogénesis, producción de cuerpos cetónicos, la grasa, y con las proteínas, como es catabólico, destruye todo lo que sea proteína, y obviamente la síntesis de proteína se desfavorece. Pero hemos hablado de que los efectos que produce la insulina y el glucagón, y la pregunta es cómo intervienen en el metabolismo intermediario. Y como ustedes vieron en bioquímica, una serie de enzimas, la piruvato quinasa, la PLK, la exoquinasa, la glucoquinasa, la PLH, podríamos repasar todas las vías, y eso es muy importante que lo repasen. Yo creo que para entender esto bien, debemos volver a repasar estos capítulos de bioquímica. Cuando queremos controlar y controlar una vía metabólica, lo que hacemos es controlar las enzimas. Las enzimas las podemos controlar de distintas maneras. Uno es controlar la actividad enzimática. Y las controlamos de dos maneras. Uno es lo que llamamos de vista la modificación alostérica. Hay enzimas que cuando aumentaba un metabolito, ese metabolito tenía un sitio de reconocimiento y producto del sitio de reconocimiento la enzima cambiaba de información y la actividad enzimática se modificaba. Eso se llama modificación de tipo alostérica. Pero existe una segunda, que es por ejemplo la fosforilación, que somos capaces con la introducción de un grupo fosfato cambia la conformación espacial y se produce, puede ser una disminución o una alteración de la actividad enzimática. Por lo tanto, gran principio de la bioquímica de controlar una vía metabólica es controlar la actividad de las enzimas. Y lo vamos a hacer de dos maneras, con modificación covalente o modificación del tipo alostérico. Segundo gran mecanismo es controlar la masa de la enzima. Las enzimas son proteínas, se excretan, quiere decir que hay un gen, hay la tensión de un gen que se transforma en un RNA, ese RNA se transforma en proteína. Por lo tanto, si controlamos ese proceso, nosotros también somos capaces de controlar una vía metabólica. Por ejemplo, la gluconeogénesis, normalmente nosotros la tenemos usualmente apagada. Nuestro hígado no hace gluconeogénesis bajo condiciones normales. Tenemos que provocarnos en ayuno, realmente provocado un día o dos días, para que empiece a ocurrir la gluconeogénesis. ¿Y cuál es uno de los principales mecanismos de la gluconeogénesis? El que debe producirse este fenómeno de transcripción química. Es decir, ciertas enzimas gluconeogénicas, el que debe expresarse, formarse en el RNA traducirse en una proteína, y esa proteína es una enzima gluconeogénica. Entonces, el principal hormona que es gluconeogénica son los llamados los glucocorticoides. Los glucocorticoides lo que hacen es permitir la acción de genes que codifican para el sistema gluconeogénico. Entonces, ese es un ejemplo del segundo mecanismo de cómo nosotros podemos controlar. El tercer mecanismo de bioquímica que utilizamos, aparte de estos dos, es simplemente iniciar donde ocurre las cosas. Por ejemplo, la síntesis de ácido graso, ¿en qué compartimento celular ocurre? ¿En el núcleo? ¿En la mitocondria? ¿Dónde? Retículo. ¿En el retículo? En el retículo, pero fundamentalmente ocurre en el retículo endoplásmico, pero también ocurre en el citosol. Y en cambio, la degradación del líquido, ¿dónde ocurre? Dentro de un microondas, son fundas extendidas, en realidad hay dos procesos que son opuestos y los puedo tener de forma opuesta porque uno ocurre, por ejemplo, dentro de un microondas, la degradación del líquido y la síntesis ocurre en el citosol o en el retículo o parte de la del retículo endoplásmico. Por lo tanto, si yo separo, controlo. Cuéntame, ¿no? ¿Qué era? Entonces, glucocorticoides. Entonces yo voy a hacer un ejercicio, por ejemplo, aumenta el microondas o el electro, y ¿qué ocurre, por ejemplo, con cualquiera de estas vías en el hígado y en el músculo? Y créanme que yo no lo sé mucho. Lo que tiene memoria no olvidaría. Y siempre aplico lo que se llama la lógica de Bolivia. La lógica es entender cómo ocurren las cosas. Y por ejemplo, yo me podría preguntar que la vía glicolítica que ocurre en el hígado y en el músculo de acción del glutamato. ¿Cuál sería la respuesta? Podría preguntarme la vía de la pentosa. La glucosa, por ejemplo, C-fosfatasa. ¿Quién no tiene la glucosa C-fosfatasa? Es la enzima que hace el camino inverso a la fosforilación de la glucosa. Entonces, por ejemplo, si tenemos glucosa, recuerden que la glucosa para retenerse tiene que fosforilarse en glucosa C-fosfato. ¿Quién hacía esto? La exoquinasa tiene en dos órganos la glucoquinasa, que es abundante en hígado y páncreas. Por tanto, cada vez que ingresa la glucosa por acción de la insulina, ¿no es cierto? Entra, pero inmediatamente tiene que fosforilarse para que se retire. ¿Y cómo ocurre el camino inverso? Eso hace la glucosa. Tres fosfatas. Por lo tanto, la glucosa se fosfatasa, desfosforila a la glucosa. Entonces, ¿el músculo tiene glucosa se fosfatasa? No. No. ¿El hígado tiene? Sí. ¿Y por qué es superlógico? Porque el músculo jamás va a generar glucosa y la va a cortar. En cambio, el hígado produce glucosa y tiene que exportarla. Por ejemplo, por tanto, ya hay una diferencia. Entonces uno puede entender de que por qué el hígado hace lo que hace el músculo también. Entonces, yo les puedo decir, por ejemplo, que en el caso de cada descomienda de su carbón, la vía glicolítica, en el caso del hígado, está cerrada, y en el caso del músculo está abierta. ¿Y cuál es la lógica? La lógica se basa, vamos a ver después, en esto, en que el hígado, bajo la acción del glucagón, exporta glucosa, y en el caso del músculo, usa la glucosa. Y el músculo siempre usa la glucosa, y si volvemos, ¿para qué sirve la vía glicolítica? Tenemos glucosa, y la glucosa que tiene que ocurrir. Él tiene que metabolizarse para obtener energía. Por lo tanto, si queremos obtener energía, el músculo requiere obtener energía, ¿cómo tiene que estar la vía glicolítica? Abierta. Y si queremos que el hígado quiere exportar y no quiere usar la glucosa, ¿cómo tiene que estar la vía glicolítica? Cerrada. ¿Se fijan? Es lógico. Segundo, ¿cómo tiene? Nosotros tenemos la glucosa. Y la glucosa tiene, pero muchas posibilidades donde si nosotros, en el caso tanto del músculo como del hígado, queremos canalizar la glucosa en una determinada dirección y no queremos que se desvíe hacia otra, cualquier otra vía accesoria debe estar cerrada. Por tanto, bajo esta lógica, uno piensa que la vía lactosa, ¿qué produce la vía lactosa? Bioquímica, vía lactosa. ¿Qué produce la vía lactosa? Ya, yo lo dejo de ver. No, eso no se lo dice. La vía lactosa en ambos sistemas está cerrado. Y fíjense, la lógica de la glucosa tiene un cuadrado acá. En el hígado, tiene que cortar glucosa. Por lo tanto, primero tiene que existir un sistema inológico. Si quiere cortar glucosa, esa medida bajo la acción del glucagón tiene que estar encendida. Y en el caso del músculo, da lo mismo que esté encendida o apagada, porque no existe glucosa, se desocupada. Vamos más abajo. Glicógeno. Glicógeno, por ejemplo, estamos en el glucagón, tiene que significar hambre. Por lo tanto, hambre significa que el músculo tiene hambre y el hígado siente que tiene que cumplir satisfacer la capacidad de hambre. Y por lo tanto, el músculo necesita glucosa, necesita usar la glucosa y le va a interesar que almacenar es una condición cuando aumenta ya antes ya hay un carbón alto de que el músculo produce glucosa. Por lo tanto, la síntesis de glucógeno tiene que estar probada. ¿Y qué ocurre con el caso opuesto de la degradación de glucógeno? Tiene hambre. Si tengo la señal de pie como glucógeno, la síntesis tiene que tocar. Y por lo tanto, el músculo, la degradación de glucógeno tiene que estar activa. Entonces, se fijan que sin aprenderse las cosas de memoria, uno las puede deducir. Y entender esa lógica. Y vamos más profundizando. Vamos a la vía glicolítica. ¿Cómo se regula la vía glicolítica? Se tiene que hacer una síntesis de la glicolítica, excepto de la glicolítica. Hay tres etapas fundamentales. La primera, ya la vimos, la exoquinasa, la fosforilación. La segunda es la fosfofructuquinasa y la tercera es la fenobarbitúrica. Estas tres vías son los secretos donde la glicolítica fundamentalmente se controla. Por lo tanto, la clave es conocer esas tres enzimas y saber qué es lo que ocurre con ellas. ¿Qué ocurre con el glutatión cuando se activa? Hacía el receptor que pasaba con el glutatión, con un mensajero, al cítrico que pasaba con el cítrico, activa la proteína inactiva. Entonces, la gran pregunta que se formuló, ¿qué es lo que hará la proteína inactiva con la TGF1 y la piruvatina? ¿Qué pasará cuando la piruvatina, por ejemplo, se fosforiza? Por ejemplo, la piruvatina, ¿qué es lo que hace la piruvatina? ¿Qué es lo que hace la piruvatina? ¿Nadie se acuerda? ¿Esto es lo que está pasando? ¿Se acuerdan? La piruvato quinasa existen dos formas, dos enzimas. Una que se llama N de Miller y otra que se llama piruvato quinasa N de Maso de Mercurio. Entonces, ¿qué es lo que hace? La piruvato quinasa pasa de fósforo a piruvato, lo pasa a piruvato. Y para eso requiere esa enzima que hace ese paso. Se conoce con el nombre de piruvato quinasa. Entonces, aquí lo importante es que depende de la piruvato quinasa. La piruvato quinasa L, cuando se fosforila la reacción de la beta A, se activa o inactiva. Se inactiva. ¿Y por qué se inactiva? Cuando se inactiva, ustedes cierran esa vía y no pueden ir a la vía del glucógeno. Por lo tanto, en el hígado, acuérdense que el hígado no quiere usar, no quiere activar la glucosa. No quiere usar la glucosa de producir, necesita exportar la glucosa. Por lo tanto, ustedes tienen que cerrar la vía. De una forma de cerrar esa vía, es aumentar el glucagón, aumenta los niveles de glucosa, activa la pegada, y la pegada fosforila a la piruvato quinasa. Esa piruvato quinasa es la piruvato quinasa L y la forma fosforilada es inactiva. Pero ¿qué ocurre con la piruvato quinasa M? ¿Ah? Esa revés. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en el músculo? En el músculo queremos que la vía esté activa y la forma, digamos, fundamental es, digamos, activar esa vía. Vamos a dar, vamos a ver cuánto nos queda. Vale. Bueno, vamos a tratar entonces de, y les dejo que lo busquen porque lo vamos a repasar en este seminario de mañana, mañana es miércoles. Es que revisen esto del otro control de lo que es sobre la P y K1, y en realidad lo que es controlando la P y K1 y hacerlo controlar a la P y K2. Entonces, eso queda de tarea para que ustedes lo revisen el día esta tarde, para que mañana lo podamos discutir. ¿Alguna pregunta? Ok, vamos fuera. Mañana habla con clínicos sin dolores.